Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Mares. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiero Zona Cultura. Hoy tendremos la emisión número 31. Que usted la escuche en los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio informativo también es retransmitido a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Quito amanece frío el día de hoy, así que vamos a buscar por ahí el paraguas, el ponchito, al momento de salir a realizar pues nuestras actividades cotidianas. Tenemos una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Así que con esto pues queremos decirles que hay reportes de algunos sectores de la ciudad que hay un poco de lluvia o chubascos, como se lo conoce, calzada mojada, intensa neblina también. Por lo tanto, quienes están conduciendo, baje los límites de su velocidad, encienda las luces, ponga su cinturón de seguridad pues y madrugue un poquito. Eso es importante porque en horas de la mañana existe abundante tránsito y sobre todo con los percances que se dan en las avenidas. Ya están listos nuestros compañeros allá en controles, Diego Salazar, así como también nuestro compañero Fernando Torres. Darío, rápidamente recordamos el pico y placa, ¿para qué números corresponde el día de hoy? Por supuesto, buenos días amigos, una vez más aquí en Zona Cultura. Estamos cerrando esta semana, corta semana después de nuestro feriado, y el día de hoy, viernes, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en la placa es 0 y 9. Esto desde este mismo momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, se aplica esa medida. En la tarde se repite a los mismos números desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. El perímetro donde se aplica la medida está marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tenga mucha precaución para cumplir con esta medida y no se deje sorprender. 7:03, en este momento también compartimos con ustedes información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hasta hace unos minutos nos dio a conocer que existía un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y Mañosca en el sentido norte-sur, obstaculizado el carril izquierdo, por lo cual existe aglomeración de automotores en ese sector. El personal de la Policía Metropolitana también ya se encuentra en el punto para habilitar esta vía y próximamente, en unos momentos más, esperamos ya esté funcionando bien para darles a conocer sobre este percance. Tuve la oportunidad de ver el accidente, Laura, te comento. Parece que se trata de un choque por alcance. Esto se da cuando el automotor de atrás impacta al del frente, y esto en algunas ocasiones sucede por exceso de velocidad o por no tener precaución en mirar lo que sucede en el vehículo de adelante, ¿no? Lo que sucede es la colisión, ¿no? Claro, exactamente. Por eso les comentamos que la persona que está detrás del volante tiene que poner todos los sentidos y también fijarse más allá de las actividades que uno realiza y también de lo que pasa alrededor. Claro, así evitamos, por ejemplo, aquellos conductores que les gusta muchísimo ir zigzagueando y se olvidan que en la parte de atrás hay otro conductor y es ahí cuando se sufre esos percances. Por favor, tomemos en cuenta estas novedades para que usted también tome vías alternas en este instante y pueda llegar de manera oportuna a su trabajo. Vamos a ver qué es lo que nos dice EQ911 aquí en este instante. Bueno, por acá señalan que las vías de lo que corresponde al perímetro de EQ911, las vías tanto a salida al norte como al sur del país se encuentran habilitadas a excepción del kilómetro 71, vía Loac Santo Domingo, parcialmente habilitada en el kilómetro 71, vía Calacalí Nanegalito, parcialmente habilitada en el kilómetro 58 por trabajos en la vía. Así que eso es importante que usted pueda recordar en este instante. Y hace un minuto, cierre total en la vía Cayambe, pasando el peaje de Cangagua, debido a un accidente de tránsito en el sector. Ahí está ya la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Cayambe, para asistir a este contratiempo que ya se está dando en la vía. Así que atentos los que están por accediendo acá a Quito para que tomen las precauciones necesarias. Darío, tú querías comentar algo también. Sí, algo sobre la movilidad en la ciudad de Quito. Contarles que desde este viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la noche hasta las 6 de la tarde del próximo domingo 18 de febrero, habrá un cierre total del tramo comprendido entre la Juan Bosigaul hasta Fernando Ayarza debido a trabajos de rehabilitación en la calle Voz Mediano. Esto será en el sector de la González Suárez, así que a tomar mucha precaución por trabajos en la vía desde la noche de hoy hasta la tarde del domingo próximo. Bueno, queremos compartirles esto. A lo mejor ya en el transcurso de los minutos nos comentan que ya está habilitado, dice, cierre de la avenida Ilaló en sentido hacia Quito, sector El Triángulo, debido a la caída de un poste vía alternas, es la avenida Giovanni Farina. Conduzca con precaución. Ahí está la caída de un poste. Seguramente sucedió algún percance de tránsito para que haya caído este poste sobre la calzada. Ahí con estas novedades, mis amigos, y nos falta también compartirles sobre el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes indican que el clima y la visibilidad son aptos para volar. Así que con esto, acompáñenos, siga con el noticiario de Zona Cultura este viernes 16 de febrero de 2018. Nos vamos ya a resaltar lo que tendremos en los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos. Con reconocimiento, Ecuador recuerda los 23 años del conflicto militar del Alto Cenepa. La Real Academia Española convoca al premio Borau RAE 2018 al mejor guión cinematográfico escrito en lengua española. Aeroméxico incrementa a 10 sus frecuencias hacia Quito, bien por el turismo. Con enfoques nuevos, públicos nuevos, la comunidad museística celebrará el Día de los Museos. Diego Coral y Javier Izquierdo de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella realizan una evaluación a las dos primeras presentaciones de Pensar en el Cine. El Club de Poesía La Delicia desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un recital poético. Hoy le contamos más. Asimismo, se desarrolló un recital de poesía en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al escritor hondureño Julio Gallo. Los detalles les mostraremos más adelante. También les daremos a conocer la dinámica de Semillero de Artistas, una convocatoria a instructores de arte que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI. En este mes de febrero, en el ático de Nijinsky, se desarrollará el mes del microteatro. La Fundación Camila Salomé conmemoró ayer en la Casa de la Cultura el Día contra el Cáncer Infantil. Y el poemario Invocación se presentará en el Centro Sociocultural El Útero. También le invitaremos a conocer la vida y el origen del océano en la exposición denominada Agua Mundi, que lleva a cabo el Museo del Agua. Y en Coto Collao este fin de semana se presentan títeres de Zumbambico. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy tendremos agenda llena. ¿Con quién estaremos, Laura? Nos visitará acá en los estudios de la radio Luis Medina, pintor ecuatoriano, quien compartirá los detalles de la exposición que llevará a Madrid en el mes de marzo. Fabio Lano, cantautora venezolana, también estará con nosotros para hablar sobre el concierto de cantautores que presentará al público la próxima semana en la Casa de la Música. Y también estará con nosotros María Gabriela López Llanes. Con ella abordaremos el tema de la intersección entre los procesos investigativos y creativos de la bomba del Chota Mira y la marimba esmeraldeña. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, tiempo para irnos ya con los detalles de la información. En el país. 7 de la mañana con 11 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. La unión del país y el civismo de Ecuador, que vivió en 1995 durante la Guerra del Alto Cenepa, serán recordados este sábado en la capital de los ecuatorianos. Este sábado el concejal de Quito, Eddie Sánchez, encabezará la entrega de la mención de honor Marieta Veintimilla a 400 excombatientes del conflicto militar Cenepa, que el próximo 28 de febrero cumplirá 23 años de aniversario de la última guerra del Ecuador. El conflicto, el primero aéreo supersónico en Sudamérica, se desarrolló del 26 de enero al 28 de febrero de 1995 en la cordillera del Cóndor, en la frontera amazónica ecuatoriana y peruana, hasta ese entonces carente de limitación. Mientras en la selva Ecuador sumaba 34 muertos y Perú 60, en las calles de Quito, con la frase "ni un paso atrás", la unidad y el civismo es lo que mantenía en pie al Ecuador. Y es precisamente ese sentimiento el que este homenaje busca resaltar, así lo señala Eddie Sánchez. El mantener viva una gente heroica, no una victoria militar en sí, sino la experiencia de un pueblo que unido, deponiendo posiciones políticas, ideológicas, diferencias de todo tipo, de clase inclusive, se unió ante una amenaza y pudo salir victorioso. Ahí están los comandantes de base Tigüinza, de base Sur, de la Cruz, la Ye, de posiciones Trueno 1, 2, la Piedra de Moscada. Yo soy testigo de eso, que cumplieron en condiciones totalmente adversas su misión. Que el pueblo se dé cita para saludarles. Lo único que quieren, lo único que ellos, a ellos les llena, es que su pueblo les diga gracias. Por eso este homenaje apunta a resaltar la unidad al interior del Ecuador y la fraternidad y la paz al exterior con el Perú. No defendemos posiciones belicistas, al contrario, quiero darle como un antecedente. Hace cerca de 3 semanas, excombatientes del Perú han venido acá al país a saludar, a celebrar la paz. Han entregado reconocimientos a autoridades y también nuestros combatientes han ido al Perú a celebrar la paz, ¿sí? Y eso es bueno como pueblos que tengamos la madurez de evocar el hecho histórico, sí, pero también el poder hacer un compromiso cada año de trabajar por la paz de nuestros pueblos. Sánchez, quien también fue excombatiente del Cenepa, invita a que todos los ciudadanos este sábado 17 de febrero a las 9 de la mañana se concentren en la Plaza de Santo Domingo para recordar y homenajear a los héroes vivos de la patria que combatieron en el Alto Cenepa en 1995. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que el día de hoy ustedes también pueden marcar al 2220966, 2220966 y compartir con nosotros las actividades culturales que ya las están preparando para que toda nuestra audiencia pueda darse cita a esos grandes encuentros. Ya sabe, 2220966 es la línea directa con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM. Vamos a continuar con la información, por supuesto. Tenemos novedades para compartir con las personas que están siguiendo nuestra programación en la señal 100.9 FM y 940 AM. La Real Academia Española convoca bienalmente al premio Borau RAE 2018, en el que se seleccionará el mejor guión cinematográfico escrito en lengua española, correspondiente a una película estrenada dentro de los años 2016 y 2017. Dentro de la tercera convocatoria para este 2018 podrán participar como candidatos al premio Borau RAE todos los guiones cinematográficos escritos originalmente en español, cuyas películas se hayan estrenado en los dos años anteriores, es decir, 2016-2017. A este premio no podrán participar candidatos con los guiones de académicos sin número ni electos de la Real Academia Española ni de sus academias correspondientes. Tampoco podrán concurrir al premio los guiones adaptados sobre una obra literaria de un académico de la Real Academia Española ni de sus academias correspondientes. El premio Borau RAE 2018 tendrá una dotación económica de 20.000 euros que se entregarán junto con una medalla conmemorativa. Las candidaturas deberán ser presentadas por un mínimo de 3 académicos numerarios de la Real Academia Española, de las academias miembros de la ASALE, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El premio será indivisible y, en caso, no podrá ser declarado desierto. En la primera sección académica del mes de octubre, el jurado comunicará su veredicto al Pleno de la Real Academia Española para que éste, en cumplimiento de la norma, dé a conocer al Pleno el fallo que se hará público. Cada candidatura se presentará en carta firmada por 3 proponentes, según establece el artículo 5 del reglamento del premio, y habrá de ser trasladada a la Real Academia Española por la secretaría de alguna de las corporaciones que participan en el premio. La candidatura vendrá acompañada de un ejemplar de guión oficial que se presenta, así como de la ficha técnica completa de la película que lo ha llevado a la pantalla con mención expresa a la fecha de su estreno. Bueno, ahí tenemos esa invitación para todas las personas que hacen cine en nuestro país, ser parte de esa convocatoria que lo está realizando la Real Academia Española. Vamos a continuar con más información. A partir del próximo 13 de abril, Aeroméxico incrementa 3 nuevas frecuencias semanales en la ruta Quito-Ciudad de México. Con este incremento de frecuencias, la línea de bandera mexicana ofrecerá 10 vuelos semanales para satisfacer la demanda que existe entre ambos países y para ofrecer una mayor conectividad hacia destinos locales de México e incluso con el mercado asiático. El anuncio lo hizo en rueda de prensa el subdirector de Estrategia y Planificación de Aeroméxico, Arek D., en el marco de la Feria Internacional de Rutas Américas, en el evento más importante de conectividad aérea a nivel regional que se desarrolla en la capital de los ecuatorianos. El ejecutivo de Aeroméxico dijo que se siente orgulloso de incrementar las 3 nuevas frecuencias hacia Quito, ya que con estas adiciones habrá un incremento del 43% de la oferta actual de asientos. Entre tanto, el viceministro de Turismo, Carlos Larrea, expresó su complacencia porque este anuncio confirma que Ecuador es tierra de oportunidades, ya que cada vez más aerolíneas siguen poniendo sus ojos en Ecuador. Este incremento de frecuencias le permite al país pensar en el mercado asiático que llega a México, señaló. destacó que precisamente para mejorar la conectividad del país en el mundo, el gobierno nacional firmó a inicios de este año el decreto de cielos abiertos, con el cual se consolidará definitivamente a Ecuador como una verdadera potencia turística. Entre tanto, el presidente de la corporación Quipor, Andrew O'Brien, aseguró que el incremento de frecuencias de Aeroméxico es el resultado de un trabajo conjunto entre los ministerios de Turismo y Transporte y Obras Públicas, el municipio de Quito, Quipor, entre otras instancias. Destacó asimismo que Quito cuenta con una infraestructura aeroportuaria moderna que lo ha llevado a pocos años a recibir varios reconocimientos internacionales. Aeroméxico vuela a Ecuador desde 2013 y fue la primera aerolínea en llegar a Tarabela, ofreciendo a sus clientes las mejores opciones de vuelos y una mayor red de conectividad. A través de sus más de 90 destinos turísticos en tres continentes. Esta información la compartimos desde la página del Ministerio de Turismo. En otros temas de la información, la hiperconectividad será el tema central del próximo 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, para la comunidad museística mundial. Varias actividades se encuentran planificando los miembros del Consejo de Museos en Ecuador para en los siguientes meses realizar una campaña con el objetivo de sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance de entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. El tema central con el que la comunidad museística mundial celebrará el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo de este año es Museos hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos, según lo dio a conocer a Zona Cultura Jorge Albuja, miembro del Consejo de Museos. Un espacio para que los museos locales, o sea, sea en distinto que sea estatal, sea privado, comunitario, puedan trabajar de forma cooperativa. Aquí hay un gran reto. A nivel mundial, muchos museos grandes están trabajando en intercambio de exposiciones, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el ICOM considera que el intercambio cultural es clave a través de los museos para poder crear nuevos enfoques. Si de pronto un museo ha manejado una línea arqueológica por toda su existencia, ¿por qué no se puede dar la oportunidad de trabajar de pronto algo de arte, ¿no? Tecnología. Y eso lo puede recibir a través de otras experiencias de otros espacios, el intercambio de conocimientos. Y los públicos nuevos son claves, porque si un museo ha manejado un programa que no ha variado en los últimos 10 años, hoy por hoy todos los museos en el mundo tienen que renovarse y acercarse a la comunidad que los rodea, por ejemplo, de pronto un museo X. Para consolidar este proyecto, se encuentran trabajando en el registro de museos para poner en práctica la hiperconexión, donde la gente de todas las provincias pueda mostrar lo que tiene y lo que ha producido para generar un verdadero intercambio. Entonces, la idea es que todo lo que ya recibimos el año pasado de información de las provincias se lo puedo utilizar como un recurso para ponerlos en contacto durante este mes y el siguiente mes ya trabajar con programas más claros, más concretos. El Día Internacional de los Museos reúne cada vez más museos. El Día Internacional de los Museos reúne cada vez más a museos de todo el mundo y se espera para este año tener un circuito de museos con enfoque comunitario. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos. Hacemos este recorrido por nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la información cultural que se genera en estos espacios de la sede nacional, así como también en los núcleos. Pero antes les recordamos, 2220-966 es el número de contacto para que usted comparta con nosotros las actividades culturales en nuestro contacto ciudadano. Seguimos. Luego de pasar por dos jornadas de ciclo de charlas Pensar en Cine, evento organizado por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su director Diego Coral y el investigador Javier Izquierdo realizan una evaluación sobre las presentaciones de Cristian León y Carolina Romero. Luego de dos miércoles consecutivos, donde se dio partida a los ciclos de charla denominados Pensar en el Cine, los principales personeros de Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura realizaron una evaluación de las primeras jornadas. Estas charlas, Pensar en el Cine, buscan como objetivo puntual el convertirse en un espacio de reflexión en torno al séptimo arte, priorizando de sobremanera la participación de personas vinculadas en el cine a través del pensamiento. Se busca además contribuir a la formación de públicos que debatan, creen, propongan y difundan estos nuevos tipos de criterios. El pasado miércoles 7 y el 14 de febrero fueron las primeras presentaciones en los foros, donde se ha conversado con investigadores y expertos que han publicado libros sobre cine recientemente, así como con profesionales relacionados con el cine a través de la crítica, programación y derechos de autor. En este punto se resalta a quienes son entendidos en temas legales para la protección de sus productos audiovisuales. Zona Cultura conversa con Diego Coral, el director de Cinemateca. Destaca el valor significativo que tienen estas charlas. Una de las cosas más importantes que una cinemateca tiene que hacer es generar pensamiento, generar reflexión, ser un espacio en donde distintas formas de ver el cine, desde lo intelectual, desde lo académico, desde la producción, desde el ciudadano, desde el crítico, desde el abogado experto en derechos de exhibición o en propiedad intelectual, se junten, se sienten a conversar, a dialogar para hacer que la cultura cinematográfica crezca, ¿no? En todos los sentidos posibles. Por otra parte, Diego Coral resalta el espíritu académico e intelectual que tienen estas jornadas. Bueno, esta primera temporada se organiza bajo el concepto de hacerlo con gente muy allegada a la academia, a la publicación de libros relacionados al cine. Y la conclusión que queremos llegar es que la academia no está alejada del espectador diario del cine, que es muy posible y muy saludable juntar estos dos universos y llegar a potenciar ambas miradas. De su lado, el investigador de Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo, evalúa la segunda jornada, que tuvo la participación de la cineasta y escritora Carolina Romero. Con el tema de la sesión anterior, porque Carolina escribe el último capítulo del libro Reinventando el Otro, el documental indigenista en el Ecuador, que salió hace unos años. Es un concurso que convocó el CNE Cine de Publicaciones, el mismo que queremos retomar desde la Cinemateca este año, ya que no se ha mantenido ese fondo para publicaciones, ese concurso, esa convocatoria, parte del Instituto de Cine. Expertos, académicos, intelectuales y el público cinéfilo acude hasta la Cinemateca cada miércoles y comparte así nuevas experiencias. Retomarlo este año, y este ciclo de charlas también es un poco un preámbulo para eso. Entonces, como les decía, Carolina participó en este libro, en esta investigación importante sobre el documental indigenista, se podría decir, del siglo XX, y luego amplía un poco ese capítulo con esta publicación, libro publicado en la Flaxo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Ahí teníamos el reporte de nuestro compañero Alex Mora. Continuamos con la información que se genera aquí en la institución. Y bueno, la sala Jorge Carrera Andrade acogió la presentación del poeta hondureño Julio Gallo con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Patricia Robalino nos presenta el siguiente informe. Todo el mundo al contacto con el amor se vuelve poeta, manifestó el escritor hondureño Julio Gallo Fuentes durante su recital de poesía romántica del Ecuador y del mundo, que tuvo lugar este miércoles 14 de febrero y donde aprovechó esta fecha propicia para festejar el amor y la amistad. Pero escuchemos qué nos dice. Ahora me he sentido más contento, ha llegado más personal, más auditorio. Y bueno, la fecha era propicia, el Día del Amor y la Amistad, poemas románticos que alguna vez los mayores endulzamos la vida en ellos. Y como dicen algunos poetas, la mujer siempre ha sido fuente de inspiración para los hombres. Hoy, esta noche, me he sentido también inspirado al ver tanta hermosura que ha venido a esta concurrencia. Sí, recité también dos poemas en los cuales puse mayor énfasis, que fueron El seminarista de los ojos negros y La sonatina de Rubén Darío, que tanto me encanta. Empecé el poemario con un poema de Rubén Darío que se llama Cuando tú llegues a ver lo que es el amor. Hay una definición que a mí me llega y eso, con eso empecé. Luego seguí con autores internacionales para luego terminar con autores ecuatorianos. Tengo una pequeña digresión por Maximiliano Garcés, que lo tenemos como ecuatorianos, lo tengo yo en alguna antología como ecuatoriano, pero él es peruano. Y luego, pues, eso es subsanable, tal vez sea equivocación de algún editor. Y vamos a presentar una continuación de este poema, porque me han sobrado poemas con este tipo para recitarlos en otra ocasión, y digo, veo la fecha propicia, que sería como el 7 de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía, o si no, el 23 de abril, que es el Día del Idioma Nacional y también del Libro. El poeta además recitó poemas de Gabriela Mistral, Rosario Sansores, Felipe Sansone, Rubén Darío, José Ángel Buesa, Julio Roa, Manuel Flores, Víctor Hugo, Juan de Pesa, Amado Nervo, Dolores Vintimilla de Galindo, Carmen Acevedo, José María Egas, Maximiliano Garcés, Jorge Carrera Andrade, entre otros poetas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalí. La hora puntual en el territorio nacional, 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer nuestra pausa habitual. Invitamos a que escuche los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varias actividades que se realizan por estos días. Tome papel y lápiz para que pueda asistir. Escuchamos estos mensajes y regresamos breve. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Ya lo sabe, está con la edad. Si eres actor profesional, director de teatro, estudiante o estudioso del teatro clásico, inscríbete en los talleres de actuación en verso y dirección de obras clásicas. Dictado por maestros reconocidos de la Escuela Aula de Verso Carmel Aramburu de España y Juan Polanco, experto en teatro clásico. Los talleres tendrán una duración de 72 horas, durante 15 días. Del 26 de febrero al 17 de marzo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en Quito. Envía tu hoja de vida hasta el 21 de febrero de 2018 al email producción@casadelacultura.gob.es. Más información al 252-8840 o www.casadelacultura.gov.es. Y nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los participantes de los talleres serán considerados en el casting para montar la mega obra teatral Fuente Ovejuna, una tragedia griega que será estrenada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Muy buenos días. En este instante nos conectamos con la ciudad de Cuenca, con la concejala Dora Ordóñez, quien tiene que compartir importante información con nuestra audiencia. Adelante, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, querida Laura. Un saludo para Darío también, a todos quienes hacen parte de Zona Cultura y Contacto Ciudadano. Gracias por el espacio para poder compartir qué es lo que estamos haciendo desde la ciudad de Cuenca y particularmente el día de hoy. En mis funciones en el Consejo Cantonal, desde el año 2014, había mantenido una preocupación permanente por el involucramiento de jóvenes para el cuidado ambiental. En Cuenca tenemos una preocupación por los proyectos mineros que están emplazados en una zona bastante sensible, que es la zona del macizo del Cajas, del Parque Natural El Cajas, y desde el año 2015... hicimos una convocatoria para conformar el Cabildo Popular del Agua, la Vida y el Ambiente. Tuvimos éxito, sin embargo, en aquel entonces veíamos la necesidad de involucrar más a los estudiantes y a la juventud en la concientización del cuidado ambiental. Fue así que emprendimos en noviembre del año pasado un concurso que se llama Jóvenes por el Ambiente. En este concurso, estudiantes de colegios de segundo y tercero de bachillerato debían entregar proyectos ambientales, ¿no? La línea era abierta, es decir, podían presentar cualquier iniciativa, porque además los jóvenes son muy creativos. Y tuvimos gran acogida, visitamos cerca de 19 instituciones educativas, cerca de 13 colegios se inscribieron, al final tuvimos 500 estudiantes participando en un taller de inducción, de capacitación en temas ambientales. Esto lo hicimos en el mes de enero y contamos con el apoyo de instituciones públicas y privadas. En el caso de las instituciones públicas, estuvo el Ministerio del Ambiente y la Prefectura de la SUAY auspiciando este evento. Como parte y conclusiones de los talleres que dimos en enero, los estudiantes nos habían pedido que pudiéramos cerrar el concurso con un concierto. Y entonces empezamos a buscar y a golpear puertas de la empresa privada y conseguimos el apoyo y el financiamiento para organizar el concierto que se llama Jóvenes por el Ambiente también y que se desarrollará el día de hoy en el Coliseo del Colegio Borja a las 17 horas. Vamos a tener la participación de bandas colegiales de colegios importantes de la ciudad. También estará acompañándonos Javier Neira, un cantante de la localidad, y además bandas invitadas desde Quito que tienen mucha aceptación a nivel del medio cuencano, de los chicos y adolescentes, como es el caso de Anima Insight y La Máquina Camaleón, que hoy día están acompañándonos también. Hemos tenido gran acogida, estamos súper contentos, porque al final de todo lo que nos importa es que se genere esa conciencia ciudadana y social de la necesidad del cuidado del agua, en el caso de Cuenca, y la necesidad del cuidado ambiental. Señora concejala, ¿cuántos proyectos presentaron los jóvenes? Aproximadamente 75 proyectos, toda vez que tenían que presentarse en grupos de 3 personas, ¿no? Entonces hubieron colegios que tenían varios grupos participantes, sin embargo priorizaron a sus mejores proyectos y esos los entregaron. Tenemos conformado el jurado calificador con personas de alto nivel, tenemos profesionales, PhDs, profesores de las universidades, tenemos al caso de Yacu Pérez Huartambel, también que ustedes conocen un poco su lucha por el cuidado de las fuentes hídricas. También tenemos al presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales que nos acompaña y una amiga y compañera del colectivo Yasunidos. ¿Cómo evalúa usted ya finalmente al cierre de este evento que lo harán ustedes con un gran concierto? Con muchísimo éxito, ha sido un concurso, una etapa incluso de aprendizaje para mí, a pesar de que en un principio creíamos que no había preocupación por parte de la juventud de involucrarse en temas ambientales, cuando vimos la masiva inscripción y después la masiva participación también para el concierto, realmente dimos cuenta de que los jóvenes están necesitando de un espacio en el que ellos puedan mostrar ese involucramiento en los temas ambientales. Entonces, tampoco es que el proceso termine aquí, Laurita, debo comentarle, en el Consejo de Participación Ciudadana nosotros también hemos planteado la necesidad de conformar un observatorio juvenil por el ambiente. Y esa es la etapa que se viene después de ya comentar cuál es el pool de estudiantes que se han sumado a ser parte del concurso y luego de eso, quienes quieran, obviamente es voluntario, quienes quieran ser parte del observatorio, pues nosotros les vamos a acompañar en ese proceso para que en el Consejo de Participación Ciudadana podamos inscribirles. ¿Cuál es la idea del observatorio? Exacto, eso iba. Sí, la idea del observatorio es que ellos puedan ser veedores permanentes u observadores permanentes del cumplimiento de la política pública y de los presupuestos de los entes públicos que tienen esa responsabilidad, que son quienes en el caso de Cuenca. El Ministerio del Ambiente, está la Prefectura de la SUAY también como autoridad ambiental responsable, está la Municipalidad con su área de la Comisión de Gestión Ambiental y también la empresa ETAPA, que es la que provee servicios de agua y alcantarillado a través de su sugerencia ambiental. Entonces hay varios, note usted que hay varios entes que están encargados y tienen como competencia desarrollar políticas para el cuidado del ambiente. Entonces, no hace falta, digamos, no es suficiente la fiscalización que nosotros como concejales también hacemos a esos presupuestos, por ejemplo. Es necesario el involucramiento de la ciudadanía para que estén pendientes de qué estamos haciendo, por ejemplo, para el cuidado de la flora y fauna en la zona del Cajas. Eso como un ejemplo, pero tenemos varias zonas biodiversas en el cantón y en la provincia que necesitan ser cuidadas. Para finalizar, esto se socializará con otras provincias a través de las instituciones educativas para que pueda ser efectivo tanto estos proyectos anteriores que han tenido y el Observatorio Juvenil. Laurita, le soy súper honesta, mi competencia únicamente se da en la circunscripción, digamos, del Cantón Cuenca. Sin embargo, yo he tenido invitaciones, incluso en Cotacachi, para comentar las experiencias que tuvimos cuando convocamos al Cabildo del Agua y del Ambiente. Entonces, si es que hay una invitación, yo encantada podría compartir. Además, la tecnología hoy permite, gracias a eso, podemos tener este contacto y esta entrevista. Gracias a la tecnología podemos amplificar el trabajo que hemos hecho y las buenas prácticas y la experiencia que hemos hecho y que hemos tenido en Cuenca. Entonces, digamos, la iniciativa está abierta para conocimiento, para transmitir, para pasar la experiencia como tal, pero, digamos, como iniciativa propia socializarla en otras provincias, no lo tenía en agenda, le soy súper franca, pero de ser el caso estaré dispuesta y atenta. Bueno, queremos agradecer en este instante el contacto con la concejala de Cuenca, Dora Ordóñez, quien ha sido la persona que ha estado al frente del Cabildo Popular La Vida por la Vida y el Ambiente y que actualmente pues nos deja planteado ya lo que continuará como es el Observatorio Juvenil por el Ambiente. Gracias por haber compartido esta información. Laurita y Darío, muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial y un abrazo fraterno. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Luego de este paréntesis de la información, continuamos con todo lo que sucede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento muy especial se llevó a cabo ayer en horas de la tarde en la Sala Jorge Casa de la institución. La Fundación Camila Salomé junto a niñas y niños conmemoraron el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Hubo títeres, música y mucha diversión para este evento. Alex Mora nos comenta lo que sucedió. El Los niños y niñas de la Fundación Camila Salomé llegaron con una emoción rebosante hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer se recordaba una fecha especial para ellos, sus familiares y en general para la sociedad. Cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esta fecha tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias, así como la de la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo, y mucho más acá en Ecuador, tengan acceso a un diagnóstico, tratamiento preciso y a tiempo. La Fundación Camila Salomé reflexiona sobre el Día del Cáncer Infantil con conferencias y un evento simbólico que se desarrolló ayer en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación tiene como fin otorgar educación a un número mayor de niños y adolescentes con cáncer. De acuerdo con datos de la Fundación, el proyecto Aulas Domiciliarias inició en septiembre de 2016 en el ciclo escolar y atienden actualmente a 15 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Quito. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con Rocío Zapata Bustamante. Ella es la presidenta de la Fundación Camila Salomé y nos comenta cuál es la principal función. Como dice el eslogan de esta fundación, el cole a mi casa. La Fundación Camila Salomé es una fundación relativamente joven. Tenemos, vamos a tener 2 años de funcionamiento. La Fundación Camila Salomé se dedica a lo que son aulas domiciliarias para niños y adolescentes con cáncer. ¿En qué consiste eso? Pues nosotros mandamos las maestras a la casa de los niños con cáncer que por su enfermedad tienen que ausentarse por largos periodos de sus colegios de origen. El bullying, la discriminación entre compañeros y en general de la sociedad aleja a estos niños de sus actividades normales. Ellos quedan vacíos de conocimientos. El objetivo de esto de mandar a la maestra es para que los niños continúen con sus estudios, de tal manera que cuando ellos puedan reintegrarse a sus colegios, puedan hacer de la forma más sana y más normal posible. Adicionalmente, dada la necesidad que hemos podido palpar en estos niños, hemos abierto un espacio de nivelación, porque también hay casos de niños con cáncer que ya están acudiendo a sus colegios, pero como se ausentaron largos periodos de asistir a clases, ellos tienen unos vacíos de conocimiento bastante grandes. Matizaron el evento el grupo de títeres La Rana Sabia y la participación del grupo coreográfico Centro de Arte y Movimiento Guadalupe Chávez. Dialogamos con las niñas de esta agrupación que presentaron la obra Mary Poppins. Doménica Chávez, Isabel Guerra y Gabriela Cáceres tienen un mensaje de aliento para los niños con cáncer. Les quiero desear a los niños que yo veo que son muy luchadores y también sus madres, porque no cualquier niño podría soportar eso, y que sigan adelante. Que sean felices y que a pesar de esta enfermedad que tienen, que sigan luchando y que estén viendo en un lado optimista y que siempre, siempre sean felices y luchen. Todo se puede lograr en la vida, que sigan luchando contra sus sueños, que todo se puede lograr, y ya. Cerramos esta nota con la voz de Camila. Aparte de llevar el mismo nombre de la fundación, ella tiene el gusto por el arte y en conjunto con los niños interpretó un tema de moda, la conocida canción Despacito de Luis Fonsi. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Antes de continuar con la información de la institución, queremos señalarles que al momento se habilita parcialmente la vía Cayambe en el sector del peaje de Cangagua. Conduzca con precaución. Acá les recordamos que ahora, en unos minutos antes, les habíamos mencionado que hubo un accidente de tránsito y por eso estaba cerrada la vía. Al momento ya está habilitada de forma parcial. Existe un paso controlado en esa carretera. Y seguimos con más información. Artistas y gestores culturales con experiencia en música, pintura y sobre las tablas podrán formar parte de un proyecto que sembrará en nuestros chicos el futuro de la creación nacional. El proyecto Semillero de Artistas, Inclusión Arte y la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI convocan a los artistas y gestores culturales interesados en ser instructores del primer proyecto denominado Semillero de Artistas. cuyo propósito es fomentar el desarrollo artístico y psicosocial de niños y niñas entre 5 y 12 años, en las áreas musical, escénica y plástica. La convocatoria busca que los artistas y gestores culturales de la provincia interesados en formar parte del proyecto generen un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso a través de talleres de artes escénicas, plásticas y musicales, con la coordinación de Inclusionarte. Los postulantes deben tener experiencia en la disciplina a aplicar, sean estas artes musicales, plásticas o escénicas, experiencia en trabajo con niños, trayectoria como instructor. Además, los postulantes deben entregar una propuesta general de trabajo en el área a aplicar y debe contemplar los valores del plan de trabajo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE, los cuales son participación, responsabilidad, inclusión, transparencia y respeto, y los ejes principales de Inclusionarte, que son trato, respeto, juego y atención de necesidades específicas de niños y niñas. El primer ciclo del programa se desarrollará del 6 de marzo al 24 de mayo y el segundo será del 2 de octubre al 20 de diciembre. Al final de cada ciclo se presentará una casa abierta acerca del trabajo realizado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 50 minutos, 7 y 50. Cultivar el arte de la música nacional en los jóvenes de toda Zamora es el principal objetivo de un festival que cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Zamora Chinchipe. La convocatoria a la 12ª edición del Festival Cantares de mi Infancia en esta ocasión será a nivel de la provincia de Zamora Chinchipe. El concurso inicia con la primera gala de clasificación este 28 de febrero en el local de la Feria Libre de Zamora. La organización del evento está en manos del activista cultural Renán Cuenca Santos, quien es el ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para el objetivo cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe y el Gobierno Cantonal de Zamora. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, nos comenta acerca de este festival. Al final, tres participantes serán los ganadores con un incentivo de $700 más el galardón Ave de Oro al primer lugar. El segundo lugar recibirá $300 más el Ave de Plata. Y el tercer lugar, $200 más el Ave de Bronce. Por su parte, el alcalde de Zamora, Héctor Apolo, manifiesta que es un compromiso permanente de la entidad el apoyo a la cultura, y que como en ediciones anteriores, el festival se fusionará con los miércoles de talento que impulsa el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. En el ático de Nijinsky continúa apostándole a la autogestión del sábado de teatro. En febrero, este espacio presenta microteatro con las obras Amo a Chekhov, Caballo de Troya y finalmente Hasta que la vida nos separe. A más de 100 metros de altura, casi tocando el cielo y rodeado de oficinas y habitaciones, se encuentra ubicado el Ático de Nijinsky, un espacio dedicado al microteatro, en donde desde poco menos de 2 años, Nadinka Flores y Pedro Sánchez vienen apostando a la autogestión de eventos teatrales de pequeño formato. El teatro es pequeño. De un lado ofrece al público el escenario de la obra y del otro, recorriendo las cortinas, Quito visto desde las alturas. Por su condición, Nadinka Flores, gestora del espacio, señala que el ático invita a la interacción. Yo a veces, por ejemplo, les digo, pero es chiquito, y me han dicho, pero yo quiero que sea chiquito. Y al final igual a veces la gente se quiere quedar porque vino a ver a, o sea, un amigo, a alguien, y aquí estamos abiertas las puertas a que se queden, que se tomen un café después, ¿no? Y hay esa convivencia también, entonces que al final haya esta relación entre el público y el actor. Durante este mes, el ático presenta Amo a Chekhov, Caballo de Troya y Hasta que la vida nos separe, bajo la autoría y dirección de Jorge Fernández. Me interesó cuando supe un poco el microteatro, me puse y leí sobre su historia. Tiene una historia muy interesante de su surgimiento y su desarrollo hasta el momento, pero las obras son breves, no pasan de 15 minutos como debe ser el microteatro. Contraria a la corriente escénica de Quito, aquella que le apunta al humor, el microteatro de Fernández se enfoca en la tensión y el drama. Así lo ve Ángel Llanos, quien actúa en las 3 obras. Pero con estas obras que son súper concretas, súper claras, entonces la gente se queda maravillada, se queda totalmente atónita. Es más, después de la última obra, que se llama Hasta que la vida nos separe, he notado que la gente se va súper afectada, es más, llorando. Con este tipo de propuesta, el Ático de Nijinsky le invita a conocer un teatro íntimo, interactivo, diferente, rodeado de oficinas en donde pocos pensarían que existe un espacio para las artes escénicas. El público que nos ha llegado muchas veces son gente que ya está relacionada con las artes escénicas de alguna manera, pero nosotros también quisiéramos llegar más a los vecinos, a la gente que trabaja en los alrededores, que quizás no va regularmente al teatro, pero que quizás podría... Durante todos los sábados del mes de febrero a las 7:30 de la noche, será Agón Teatro los encargados de presentar las obras Amo a Chekhov, Caballo de Troya y Hasta que la vida nos separe en el Ático de Nijinsky. El ático está ubicado en el piso número 13 de la Torre W del edificio El Girón, calle 12 de Octubre e Ignacio de Veintimilla, esquina. El costo de la entrada general es $10, 8 estudiantes y 5 para personas con discapacidad. Además, puede comunicarse al número 098-78-344-91 para conocer las promociones que manejan. Sumérgete en el mundo marino de Aguamundi, una exposición temporal de Yacu Museo del Agua, donde conocerá las especies que están en peligro de extinción. Además, aprenderá el origen de la vida del océano y cómo surgió debajo del vasto mar. Los sonidos del océano en un solo lugar, en el Yacu Museo del Agua. La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y Fundación Museos de la Ciudad, a través de Yacu Museo del Agua, te invitan a conocer el mundo marino, desde sus orígenes hasta el conocimiento científico del agua. Esta propuesta surge en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. La plataforma principal de Aguamundi consiste en un espacio cilíndrico donde los visitantes ingresan y pueden ver en una pantalla gigante una proyección de distintas especies marinas en su hábitat natural, como la ballena azul. Focas. Y pingüinos. Son los grandes protagonistas de este espacio. Paulina Gaurregui, coordinadora de Yacu Museo del Agua, expresa la importancia de conservar los océanos. ¿Cómo nosotros nos conectamos con todas las aguas del mundo? Creo que es importante no solo que pensemos así en chiquito, en nuestra casa o en la ciudad. A veces no vemos cómo nuestras acciones de alguna manera igual afectan al mundo entero. En esta ocasión con Aguamundo invitamos a que conozcamos sobre la vida marina, sobre algunas especies, cómo es vivir bajo el agua y cómo también ha ido cambiando, se ha ido conflictuando su vida. La muestra estará abierta de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. El valor de la entrada será de $3 para adultos, $2 para estudiantes y $1 para niños y adultos mayores. El lugar es en el Museo del Agua Yacu, ubicado en el barrio Placer, sector centro de Quito. Aguamundi te llevará a diferentes partes del mundo, con diferentes aguas y diferentes colores que constituyen el hábitat de cada uno de los animales marinos. Ven a conocer el origen del océano y aprende más sobre el vasto mar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Siempre Juan Espinosa sorprendiéndonos con cada trabajo que nos hace. Hoy nos llevó a pasear por el océano con esa nota informativa. Vamos a continuar con más información y les contamos que el Centro Sociocultural El Útero abre las puertas en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión para la gran feria del libro, que será el antesala para la presentación del primer libro del colectivo literario Tinta Sombra, titulado Invocación. El libro de cuentos Invocación contiene 12 cuentos de 6 autores del colectivo Tinta Sombra, el mismo que será presentado el sábado 17 de este mes a las 4 de la tarde, en el marco de la Feria del Libro, que estará el sábado y domingo a partir de las 12 del día, en la que participarán varios colectivos, así como el público en general. Mauricio Jiménez, coordinador del colectivo. La feria es totalmente gratuita. Lo único que tienen que hacer obviamente es asistir, se venderá también el libro de cuentos del colectivo y aparte están obviamente invitados de stand de libros para la feria. En este espacio habrá micrófono abierto a más de un interludio musical junto a la banda Un Mito y el saxofonista Alejandro Duque. El libro de cuentos se plasma con recursos propios y está dividido en dos partes según Jiménez. La primera parte trata más de cuentos un tanto de terror o de horror, un tanto oscuros. Y en la segunda parte del libro, pues la imaginación y la creatividad de los autores es un poco más libre, ¿no? Hay cuentos de algunos de amor, hay otros un tanto esotéricos. En la segunda parte del libro más bien es abierto a la creatividad del escritor. El grupo de literatura e ilustración Tinta Sombra sale con un planteamiento audaz, con el objetivo de absorber, controlar, manejar y reorganizar el mercado de las letras y la ilustración en el Ecuador. Para esto, la educación, difusión cultural y la buena voluntad del público constituyen las piezas claves para conseguir su sueño. Vamos a verificar esto de la hora porque tenemos 8 de la mañana y 3 minutos, así es, 8 de la mañana y 3 minutos. Vamos a continuar ya con nuestra última información porque tenemos teatro este fin de semana. Una caja, una mesa y un títere son los protagonistas de Don Segundo, un clásico del arte titiritero experimental que este fin de semana llegará a Cotocollao. Es mimo, es danza, es títere, todo esto y más es la obra Don Segundo, que Esteban Ruiz de Títeres de Zumbambico presentará este sábado y domingo 17 y 18 de febrero respectivamente en el Teatro Perla Rosa Calaña de Cotocollao. Don Segundo, animado por Ruiz, es un personaje transeúnte en búsqueda de su camino cotidiano, un camino marcado con las ganas de huir y ser libre en cada uno de sus movimientos. En el transcurso de este recorrer sus momentos de libertad, Don Segundo se va encontrando con elementos de su vida cotidiana que, aunque son recurrentes en su día a día, no dejan de sorprenderlo y encontrar en cada uno de ellos esa sorpresa que aún no se pierde con la rutina de su existir. Ruiz considera que la obra invita a reflexionar al público sobre las ataduras de la sociedad y que muchas veces puede guardar a la persona a no atreverse a hacer algo diferente. Es una obra que trata sobre un personaje común, cotidiano, que rompe, intenta en algún momento romper la rutina que nos establece la sociedad. Todo esto te estoy hablando en metáfora porque pues sucede todo en el escenario sobre una caja. La caja es la metáfora de la sociedad y él decide emprender su búsqueda, no sé si por la libertad, su autonomía, pero al final la costumbre, el miedo, la libertad hace que vuelva a su caja, a su realidad cotidiana. Don Segundo nació hace cerca de 7 años cuando Esteban Ruiz realizó un taller en Argentina con el titiritero de Banfield. Esta obra no es tradicional, sino que es experimental, que termina por impresionar al espectador desde técnicas innovadoras. Es una obra que nace a partir del juego, de la exploración, de la experimentación, sin seguir las reglas clásicas de esta construcción dramatúrgica, ¿no? En ese sentido es que tú lo llamabas experimental. En ese sentido es experimental. Adelanto algo que puede servir para el espectador, es que la obra no tiene ni una sola palabra. Me baso mucho en la calidad de movimiento y en la técnica de animación para desarrollar todo esto. Y todo esto se desarrolla en una mesa de 2 metros por 80 centímetros. No es una suerte de, básicamente, intentado pulir la técnica de animación titiritesca, ni una sola palabra y que toda la fuerza expresiva poética esté dada en el movimiento. Títeres de Zumbambico, con una experiencia escénica de 26 años, enfoca su actividad titiritesca partiendo de la necesidad de expresión poético-simbólica, haciendo uso de técnicas de animación titiritesca, como el títere de guante, bocones, de mesa y de varilla. Las funciones serán este sábado a las 7:30 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Perla Rosa Calaña, ubicado en la calle Aurelio Espinosa Pollitt, OE4-393, entre La Prensa y Diego de Vázquez, una cuadra al norte del obelisco de Cotocollao. Tenemos ya las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 y 6, hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro primer invitado, quien compartirá con nosotros, Luis Medina. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabe el maestre que estoy en la villana? Está con la edad. Si eres actor profesional, director de teatro, estudiante o estudioso del teatro clásico, inscríbete en los talleres de actuación en verso y dirección de obras clásicas. Dictado por maestros reconocidos de la Escuela Aula de Verso Carmela Aramburu de España y Juan Polanco, experto en teatro clásico. Los talleres tendrán una duración de 72 horas, durante 15 días. Del 26 de febrero al 17 de marzo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en Quito. Envía tu hoja de vida hasta el 21 de febrero de 2018 al email producción@casadelacultura.gov.es. Más información al 252-8840 o www.casadelacultura.gov.es y nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los participantes de los talleres serán considerados en el casting para montar la mega obra teatral Fuente Ovejuna, una tragedia griega que será estrenada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Te esperamos! Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos, vamos ya con nuestra tercera entrevista. Muy gustosos de cerrar la semana con agenda llena. En los siguientes minutos, junto a la magíster María Gabriela López Llanes, hablaremos sobre la intersección entre los procesos investigativos y creativos de la bomba del Chota Mira y la marimba esmeraldeña. María Gabriela reside en Reino Unido y ha venido preparándose y realizando varias investigaciones en función de la cultura afroecuatoriana. Actualmente está en la fase final de su doctorado sobre etnocoreología en la Universidad de Londres. Buenos días, bienvenida María Gabriela. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, qué gusto después de largos meses poder tener el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les comento que con María Gabriela habíamos conversado a través de un chat, de un messenger, y ella nos decía: estoy fuera del país, pero cuando llegue, ahí estaré. Así que hoy vamos a conocer algo más sobre la etnocoreología, que usted está a punto de obtener ese doctorado. ¿En qué consiste esta rama? Bueno, la etnocoreología, para hacerles como una comparación de algo más familiar aquí en el país, es como equivalente a la etnomusicología. Aquí en el Ecuador tenemos algunos etnomusicólogos que han sacado como esa área de conocimiento adelante. Ahora, la etnocoreología es un estudio de un sistema de movimiento que puede ser un baile, puede ser desde un baile tradicional hasta una danza contemporánea. También podemos estudiar la forma de caminar de un grupo humano, cualquier sistema de movimiento, pero lo importante de la etnocoreología, como lo dice su palabra, es que nosotros tratamos de estudiar este sistema de movimientos en base a las personas que se mueven. O sea, había como en los 70s, por ejemplo, una como corriente de la antropología, por ejemplo, en la que el investigador o la investigadora tenía que sentarse y mirar lo que hacían los otros y escribir, por ejemplo, su percepción acerca de algún fenómeno. Pero la etnocoreología, como la etnomusicología y otras como campos más contemporáneos, lo que proponen es adentrarse a una cultura, obviamente con las respectivas aclaraciones, ¿no? O sea, como yo nunca voy a ser parte totalmente de la cultura que estudio, pero me trato de adentrar. Entonces eso hace que sea un proceso mucho más largo, mucho más emotivo y mucho más íntimo, ¿no?, con la cultura de la que estoy escribiendo. Para poder realizar estos estudios, ¿significa que debe haber la supervivencia por algún determinado tiempo para conocer o tener un acercamiento a esas culturas? Sí, lo lindo, lo que a mí me cautivó de la etnocoreología es que no solo tengo que estar en un lugar por un tiempo largo, considerablemente largo, sino que en mi caso tengo que, un requerimiento fundamental es que tengo que bailar lo que estudio, ¿no?, sobre lo que escribo. No, en la etnocoreología no hay tal como que yo me siento aún conversando con los bailadores, sino que tengo que estar dispuesta a poner el cuerpo en la investigación, ¿no?, y bailar y entender también desde mi cuerpo lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de analizar. Una de las pasiones suyas o el acercamiento que ha tenido es hacia la bomba de mira y como también de la marimba esmeraldeña. ¿Por qué precisamente estas dos culturas? Bueno, porque yo creo que la vida me fue llevando, ¿no? Yo era muy jovencita cuando comencé a estudiar danza contemporánea aquí en la ciudad de Quito, justamente en la Casa de la Cultura, y siempre sentí que, aunque la danza contemporánea siempre me atrajo, siempre me atrajeron como cualquier experiencia con el cuerpo, siempre me atrajo la danza contemporánea, me atraía un montón la improvisación. Yo sentía que había algo que no esos como espacios no me daban. Entonces sucedió que le conocí a un amigo, que es un gran amigo hasta ahora, que dijo, bueno, si a ti te gusta tanto bailar y a mí me gusta mucho la salsa también, te voy a llevar al Valle Chotamira. Entonces, cuando tenía 17 años, él fue el que por primera vez me llevó a una comunidad que hasta ahora visito con mucho cariño, que es la comunidad de Chota, una de las 38 comunidades afroecuatorianas en este sector. Y ahí como que entendí otra forma de moverme, otra forma de expresarme con mi cuerpo y otra forma de relacionarme con el resto de personas, y yo sentía que en la ciudad no me daba la ciudad, no me daban los espacios formales de danza. Entonces desde ahí, bueno, con otras amigas formamos un grupo que hasta ahora existe, que se llama Grupo Itinerante de Artes Huandul, y con ellos comenzamos a ver mecanismos como más formales para quedarnos y trabajar con la gente y entender mejor el baile. En ese entonces todavía no sabíamos nada de la etnocoreología o estos terrenos más formales, pero entender el baile desde la experiencia, no desde la convivencia muy larga con la gente. María Gabriela no se quedó solamente en ir desde temprana edad a conocer o acercarse a esta cultura, sino que también al viajar al Reino Unido, al introducirse en la etnocoreología, tuvo que viajar al África para descubrir también esa conexión con lo que existe aquí en Ecuador. Bueno, no, lamentablemente aún no viajo a África. Mi primer viaje, ajá, a África va a ser en agosto. Ah, en agosto. Ajá. En agosto tengo planeado partir de Ghana y hacer como lo que le llaman un autotour. Yo voy a como armarme un tour dancístico, y lo que gracias la vida me ha dado la oportunidad de conocer académicos, bailarines, gente muy sabia y muy linda que me va a poder guiar en este como sueño y en esta intención que tengo yo de buscar conexiones, aunque sean mínimas, entre los bailes afroecuatorianos, la cultura afroecuatoriana y diversos países del occidente africano. Entonces voy a comenzar a hacer eso. Ahora, lo que fui es a Asia. Uh-huh. Por este interés que yo tenía en esa etapa, cuando yo estaba estudiando en la Casa de Cultura Danza y cuando ya iba al Valle Chotamira con mucha frecuencia, yo tenía esta como inquietud de estudiar nuestros bailes desde una perspectiva que yo le llamaba en ese entonces no occidental. ¿Qué encontró en Asia? Encontré justamente lo que buscaba. La vida siempre ha sido muy generosa conmigo. Encontré un guía que hasta ahora admiro y aprecio mucho, que se llama Mohamed Anis Mohamed Nor. Él es uno de los etnocoreólogos más importantes del sudeste asiático, y él me mostró que sí se podía como acercarse a un baile desde una perspectiva no europeizada un poco. Entonces él me abrió los ojos, me abrió las puertas hacia este mundo de la etnocoreología. Eso es lo que me entregó Asia. Ahora, con esta relación que hay entre la bomba del chota, la marimba esmeraldeña, ¿cuál es esa relación desde los movimientos, desde lo corporal, desde ese nuevo lenguaje? Bueno, justamente ahora vengo llegando de Esmeralda hace 2 días, entonces estoy como llena de experiencias y de información acerca de lo que preguntas, y yo coincido con lo que muchas personas me han dicho en las entrevistas y en las conversaciones. La relación en sí es clara, pero es mínima. Entonces la relación y el baile, por ejemplo, son las caderas. Sí hay ahí una relación como que sí hay como una preponderancia, ¿no? En estos dos bailes del movimiento de las caderas, obviamente el tambor, que es como la unión principal, como la relación principal entre los bailes afroecuatorianos y los países africanos, de donde vinieron también estos bailes, y esa es como la relación más clara. Pero yo siento que mi interés al analizar estos dos bailes es más como del terreno político. Yo siento que estos dos bailes han sido como se han desarrollado bajo un mismo marco político, de este como territorio llamado Ecuador. Más allá, yo creo que como estos dos bailes tienen como orígenes tan diversos y como el continente africano es tan diverso, entonces creo que eso es mi interés, ¿no? Como enmarcar estos bailes dentro de una historicidad que tiene esto en común, que cayeron por esta como cruel experiencia de la esclavitud transatlántica en este territorio llamado Ecuador. Y sin duda, pues su tesis de grado será la mirada hacia el chota y hacia Esmeralda. Totalmente. Yo en mi maestría me concentré en La Bamba del Chota, porque ahí había trabajado 8 años antes de comenzar a viajar. Entonces me sentía como muy, muy familiarizada y muy lista, muy, muy preparada para hablar de eso. Pero siempre tenía la inquietud de como relacionar, como incluir a todos los bailes afroecuatorianos, que son 2 en este caso, ¿no? Entonces, definitivamente para mi doctorado, lo interesante es que intento como hablar de los 2, y lo más interesante para mí es que yo soy una estudiante de doctorado basada en la práctica, se llama YAM. Entonces, no solo voy a producir un documento teórico, como es requisito básico en cualquier programa de doctorado, sino que voy a traer al país un producto escénico. Y eso es lo que más me emociona, porque lo que a mí me desanimaba mucho de mi experiencia en la maestría, aun con lo rica que fue, es que esta es una linda tesis escrita en inglés que está en Malasia y que es muy, obviamente lo voy a traducir en el futuro, pero no quiero que mi trabajo se quede en un libro solamente. Ya, y ¿será algún monólogo? ¿Buscará más gente para poder plasmar ese de lo teórico a lo práctico? Lamentablemente, como soy una estudiante de doctorado, entonces es muy difícil trabajar en grupo, más que nada porque tampoco puedo vivir en el país por ahora. Lo ideal, sí, como usted dice, sería trabajar con un grupo de afroecuatorianos y hacer con ellos esto. Pero por ahora, para esta experiencia de doctorado, lo que yo estoy proponiendo es trabajar con los sonidos del cuerpo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de comprar, de adquirir allá equipos de alta calidad para grabar sonidos, y lo que he estado haciendo estos 4 meses que he permanecido en el país es grabar sonidos de las memorias, todo lo que tenga que ver con las experiencias de la gente alrededor de la bomba y la marimba. Entonces mi idea es crear piezas sonoras que van a estar colocadas en, por ejemplo, en una instalación de arte, ¿no? Lo que se llama una instalación de arte. Van a estar colocadas, por ejemplo, en habitaciones en las que la gente se puede acercar y escuchar cómo fue o cuál es la historia que no ha sido contada acerca de estos bailes. ¿Y tiene previsto para cuándo podrá ser realidad esto? Bueno, ese de hecho es un producto para mi doctorado, pero claro, yo hice esto con miras a, obviamente, traer el producto al país. Esperemos que inmediatamente después de mi doctorado, incluso esperaría que antes, pero tiene... ¿Qué será cuándo? Bueno, seguro me gradúo ya para el 2020 y yo vuelvo a vivir en el Ecuador. Pero yo esperaría y me encantaría tener como una retroalimentación de la gente de acá en el proceso de creación y poder tener la oportunidad de venir, presentar mi trabajo y recibir, ¿no?, las críticas o las opiniones de la gente para seguir como desarrollando este trabajo. Esa es una opción. La otra opción, en el peor de los casos, es venir ya graduada y desarrollar este trabajo acá, ¿no? Cuando hablamos de los sonidos del cuerpo, ¿a qué hacemos referencia? Verá, yo tengo... Allá en Reino Unido he tenido la oportunidad de tener acceso a artistas sonoros, que se llaman, que son gente, y que también hay aquí, esa vida, que hay aquí ya artistas sonoros que juegan con los sonidos. Mi interés particularmente es jugar con los sonidos desde una postura sensible y creativa, pero también partiendo desde mi investigación teórica. Eso es muy importante para mí. Entonces, cuando hablo de los sonidos del cuerpo, hablo de una señora de 80 años que todavía se acuerda cómo se bailaba la marimba antes, pero no solo hablo de escenificar sus relatos, o sea, la significado semántico de sus palabras, sino también su risa, sus suspiros, cómo qué nos da la palabra hablada, qué no nos da la palabra escrita. Cuando usted le pregunta a cualquier bailador o bailadora de cualquier zona del Ecuador, ¿qué siente cuando baila? Usted ve cómo esa voz, cómo ese cuerpo se eriza y como sí. Y eso no, lamentablemente es mucho más difícil como transmitir por la palabra escrita. Entonces, justo esa emoción es también lo que me interesa como para mi trabajo. Ahora, ¿qué debemos conocer los ecuatorianos con este estudio, esa combinación de tanto de la bomba como de la marimba esmeraldeña? Yo creo que lo más importante es que nos demos la oportunidad de ver qué hay más allá de lo que generalmente nos presentan en espacios formales, ¿no? Como la mayoría, no todos, pero la mayoría de presentaciones de escénicas ahorita. Yo creo que aquí se está dando mucho más trabajo que antes en relación a cómo se debe como investigar antes de poner en escena algún baile, como es el baile de la marimba o el baile de la bomba del Chotamira. Sin embargo, yo creo que hay una especie de ruptura entre la investigación que está en libros, que está en bibliotecas, y entre cuando alguien se interesa en escenificar, por ejemplo, el baile de la bomba, que es lo que yo tengo más conocimiento, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que la gente se dé la oportunidad de reflexionar acerca de qué hay más allá de lo que se presenta, por ejemplo, Y justamente mi trabajo de maestría se titula Más allá de las caderas. ¿Y por qué se titula así? Porque cuando le pregunto a cualquier persona, no cualquiera, a la mayoría de ecuatorianos, les digo, ¿qué es la bomba? Me dice, ah, la bomba es una señorita sonriendo con la botella en la cabeza y moviendo las caderas. Y justamente todos mis artículos parten de eso. Y dicen, sí, es verdad, tiene toda la razón, pero hay mucho más allá. Hay mucho más allá. Es un sistema de conocimientos. Es un baile que se ha desarrollado a través de los siglos y que ha sobrevivido. Y ha resistido un montón de situaciones muy duras. Y si ha resistido, es por algo. Entonces, ¿por qué no preguntarnos por qué? ¿Las caderas hablan? Totalmente. Hablan muy fluidamente. Y eso es lo más lindo. Que, por ejemplo, en el Valle Chotamira, que es donde más he bailado, mis caderas han aprendido a hablar mucho. Han aprendido a hablar como nuevos lenguajes. En una sola palabra, ¿qué le diría? Ganas de vivir, tres palabras, ganas de vivir, placer. Como yo justamente estaba grabando una fiesta en una comunidad que se llama Tumbatú hace unos días y por primera vez estaba viendo, por siempre estoy bailando, pero como ahora estoy grabando estaba viendo y yo decía, esto para mí es la vida en su esencia, en su máxima esencia, es las ganas de vivir en su máxima esencia. Cuando veo esos cuerpos enloquecidos de la alegría después de 7 horas de bailar bomba. Bueno, ¿y qué se lleva de aquí de Ecuador para Reino Unido para consolidar ya su doctorado? Bueno, creo que lo primero que me llevo es ganas de volver, pero también me llevo como, es para mí una fase muy emotiva, muy linda. Yo siento que es la etapa más linda que he vivido en el país, la verdad, porque me llevo cosas que yo no puedo transmitir en mi trabajo pero que se impregnan en mi alma. Como he conocido gente tan sabia, tan linda, con problemáticas tan fuertes, pero al mismo tiempo que me he inyectado tanta esperanza, no solo del baile y de como la resistencia que tiene la cultura afroecuatoriana, sino también como de la sabiduría profunda que hay aquí y de la necesidad que tenemos de conocerla y como valorarla. María Gabriela, gracias por transmitir esa alegría a través de la bomba y a través de la marimba, con ese conocimiento a través de la etnocoreología. Muchas gracias por la invitación. Esta ha sido la participación de María Gabriela López Llanes aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, en la producción informativa, mi estimado Darío, quien tenemos. A Vicente Moya en la grabación y edición, en la reportería, por supuesto, el trabajo de Alex Mora, Juan Espinosa, Francisco Torres y también Patricia Robalino en la producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males, les deseamos que tenga un excelente fin de semana y no se olvide que el día lunes nos encontramos a partir de las 7 de la mañana en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Para que goce mi gente, porque si mi bomba se siente en este valle candente, porque si mi bomba se siente en este valle candente. Culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.